don't know what to do. What you tell me to do? Oh yeah, I don't dig it, my darling. Florinda, dime a quién vas a buscar esta tarde. Pero te fuiste con otro y aquí estoy solo. Stacy, ¿por qué me dejas por otro? Y después escribe la canción, está en la radio. Y el griego me dice, papi, no seas jodón, te las pegaron. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Otro imaginario, taxista de limusinas y también da tours de shows de Manhattan, qué jodienda. Cómprale un ticket por 2.50, móntate en la guagua y vete a mirar la ciudad en nombre de ese cabrón. Thank you. ya lo sabía. Stacy desapareció para nunca volver. Y mi corazón se quedó aquí solo con el griego. Y tío papi me decía, olvídate esa mujer, esa mujer. I sing you a song from Dominican Republic, because Dominican ballad is the best, and I can rhyme like a Dominican can only can. Oye, caballo. Pero es que no sé lo que ha pasado, hombre. Me han dejado por otro. Dicen que tiene limusina. Oye, pero ¿qué está pasando? Yo no compito con limusinas del cielo caerán. Yo no compito con taxistas nada más. We'll be right back. Imagine all